Bien, pues buenas noches y bienvenidos, bienvenidas. Una delicia veros aquí con esta paciencia, con el día frío que hace y con la ola de frío, pero bueno, yo creo que Dickens vale la pena. Y si alguien cogió ya ayer algún libro de Dickens y empezó a repescar y a releer alguna paginita suelta y volvió a engancharse, pues bienvenido sea. Bienvenido sea, porque entonces habrá valido la pena. Vamos a hacer hoy algo distinto. Ayer hicimos un acercamiento al personaje, lo vimos desde sus propios personajes. Hoy vamos a hacer otro trabajo que a mí personalmente es el que más me gusta. Mira, yo suelo decir que hay dos tipos de profesores de literatura. Hay un profesor, o los investigadores en literatura, que somos una especie rara. Pues hay dos tipos. Uno, el que toma la actitud del biólogo, el que interpreta el texto como algo que está vivo y que está en un ecosistema cambiante y que conviene empezar a mirarlo en cada ecosistema tal y como va evolucionando y tal y como va creciendo. Los libros, algunos se me llevará aquí con las manos atadas a la espalda, pero están vivos. Están vivos, y si por algo nos apasiona es porque están vivos. Y sin embargo hay otro tipo de filólogo, que es el entomólogo, que se dedica a clavar los libros con chinchetas en una estantería, los clasifica, los estudia, pero claro, los libros ya no están vivos cuando los pone ahí, ya no tienen nada que decir. Y es una pena, porque los libros siempre tienen cosas que decir. Decía Italo Calvino que un clásico es ese libro que lo abras, cuando lo abras siempre tiene cosas nuevas que decir. Y en este caso, pues es lo que vamos a tratar de hacer con Dickens. Vamos a tratar de hacer una lectura de qué nos podría decir Dickens en el mundo de hoy, en estos momentos. Yo, pues evidentemente voy a hacer una lectura personal y luego vosotros podréis añadir todas vuestras lecturas, que serán riquísimas, evidentemente. Pero vamos a hacer eso, vamos a ver qué nos puede contar Dickens, porque efectivamente Dickens está vivo. Está vivo en sus criaturas, está vivo en sus libros, y no hay nadie que no coja un libro de Dickens y encuentre millones de cosas que le dicen cosas de su propia vida. Entonces vamos a tratar de hacer eso, vamos a tratar de no clavar a Dickens con la chincheta, con el alfiler del entomólogo, sino verlo en otro ecosistema, en el ecosistema actual, y ver cómo se desenvuelve y qué cosas nos puede contar. Que ya veréis que son cosas muy interesantes. Y lo primero que tenemos que hacer es una actitud de dejarnos sorprender. Fijaos, a mí me gusta mucho un momento del burgués gentilhombre de Molière para explicar cómo un libro puede ser leído en un momento determinado y luego en otro momento determinado dice algo completamente distinto, y hasta al contrario. Hay un momento en el que Monsieur Jourdain está hablando con el filósofo y el filósofo le está diciendo: pero hombre, tenga usted en cuenta, usted o bien habla en verso o bien habla en prosa. Cuando usted construye las frases así, está hablando en verso. Cuando usted construye las frases así, está hablando en prosa. Y entonces Monsieur Jourdain de repente dice: coño, llevaba 40 años hablando en prosa sin saberlo. Alucinante. Bueno, pues en el siglo XVIII la gente se reía de Monsieur Jourdain. Decía: qué ingenuo, qué tonto es. En el siglo XXI deberíamos hacer al contrario. Deberíamos maravillarnos, reírnos de quienes se reían de Monsieur Jourdain. Porque lo maravilloso es esa capacidad de sorpresa, que por desgracia hemos perdido cuando leemos los libros. Estamos tan agotados de imágenes que ya no nos dejamos sorprender. Ya no nos sorprende nada. Y entonces igual tenemos que sorprendernos, porque sin darnos cuenta hablamos en prosa. Pues sí, es maravilloso. Tenemos que dejarnos sorprender por los libros. Y yo os pediría que cuando volvamos a hablar y abramos un libro de Dickens, nos dejemos sorprender. Porque realmente, ya lo veréis, es absolutamente delirante muchísimas de las cosas que encontramos ahí. Y voy a tratar de plasmarlo en siete lecciones. Siete lecciones y una final de añadido y de regalo, que a mí es la que más me gusta, personalmente. Primera lección de Dickens para estos tiempos difíciles de crisis en los que estamos viviendo, tiempos muy complicados. La primera: Dickens era un optimista activo y crítico. Igual tenemos que empezar a pensar así. Ayer vimos cómo Dickens teatralizaba absolutamente todo con humor. Era una forma de afrontar la vida, pues ya que estamos fastidiados, por lo menos nos reímos, ¿verdad? Pues como nadie nos va a quitar ni la pobreza, ni el dolor, ni el paro, ni la amargura, al menos no nos van a quitar el humor. Entonces a Dickens lo que no consiguieron quitarle después, ciertamente pobre no era, pero todas sus desgracias no le quitaron las ganas de vivir y la alegría. Ese optimismo activo le llevó a Dickens a intentar hablar siempre de abajo arriba, hablar claro y llano, para que la gente lo entendiera. Chesterton, con mucha broma, decía que Dickens hablaba tan claro y tan sencillo que hasta los más doctos e inteligentes podían entenderlo. Era bastante difícil, ¿eh? Bueno, pues estaba convencido Dickens de que efectivamente no hay una relación directa entre la desgracia y el pesimismo. Uno puede ser tremendamente desgraciado, le puede pasar de todo y sin embargo mantener una actitud positiva ante la vida. Pues algo así es lo que nos está invitando Dickens a hacer, ¿eh? A mantener una actitud positiva ante la vida, incluso en mitad de la desgracia. Esto es difícil, esto evidentemente es duro, ¿eh? Pero Dickens nos invitaba a mantenerlo con un narcisismo, como era él, con un cierto narcisismo saludable. Lo que actualmente llamaríamos tener una autoestima sana, que es el primer camino hacia el optimismo, pues bueno, Dickens en ese sentido era bastante narcisista. Y era un tipo que ciertamente se dejaba sorprender. Pero cuidado, este narcisismo optimista también era crítico. También era tremendamente crítico. Si Dickens hizo algo fue no callarse en toda su vida y llamar a las cosas por su nombre. Entonces os voy a poner un fotograma que todos conoceréis. Es el momento mágico en el que Oliver Twist, en la casa de trabajo, en la workhouse, él en toda su inocencia tiene el valor de acercarse, después de haber recibido su ración de comida, con el cuenco, a quien le está sirviendo, decir, más, quiero más. Y se monta un follón espectacular en la comida, entre los cocineros, los criados, los sirvientes, los dueños de la workhouse, los directores, etcétera, etcétera. ¿Cómo un niño se ha atrevido a pedir más? Bueno, pues eso también es un optimismo crítico. Tenemos que aprender a pedir más y a exigir lo nuestro. Como Oliver Twist, el más pequeñito de todos, se atrevió en un momento determinado a reclamar. Esto es optimista también. Dickens denunciaba la injusticia. Cuando creía que algo no era justo, lo decía, no tenía pelos en la lengua en ese sentido. Eso forma parte de su optimismo activo y crítico. Sus personajes no callan, no callan ni debajo del agua. Son personajes que hablan y hablan y hablan. Hablan para permanecer vivos. Hay personajes que son como el propio Dickens, ayer lo veíamos. Hay un personaje maravilloso que es Mrs. Gump, que empieza a decir incoherencias y no para, no hay nada lógico en su discurso, pero ella sabe que su vida consiste en no callar y que mientras hable estará viva, con lo cual, como Dios le ha dado lengua, habla, habla y habla y habla y parlotea. Y muchísima gente verborrágica del Londres de aquella época, cuando leía a Mrs. Gump, se sentía identificado con ella y decía, pues si esta señora habla y esto es literatura, yo no seré tan raro o tan rara. Y eso le rescataba la autoestima. Claro, estas cosas son importantes también en literatura. Dickens tenía una visión muy positiva de la naturaleza humana, muy positiva. Esto chocaba con la época, chocaba frontalmente. Porque fijaos, en aquel tiempo el pensamiento que empieza a dominar es lo que se conoce como el utilitarismo. El utilitarismo era una corriente filosófica que impregnó la política y la economía, etcétera, etcétera, a partir de Jeremy Bentham, que decía poco más o menos que los seres humanos nos movemos por el interés. Y es el interés lo que mueve el mundo. Eso fue marcando unas escuelas, por un lado de economía, el capitalismo salvaje nació de esa corriente de Jeremy Bentham y James Mill, que era su secretario, y su hijo John Stuart Mill, y luego toda la corriente de los economistas de la Escuela de Manchester, Ricardo, etcétera, etcétera, etcétera, y que fueron los creadores de ese capitalismo sin límites, que ahora sufrimos. Pero tenía una visión de que el ser humano en realidad se mueve por el interés. Y lo que decía Dickens es que no. Los seres humanos nos movemos por la vida, decía Dickens. Lo que nos mueve es el placer, es disfrutar, es pasarlo bien. Estamos en la vida para disfrutar y la vida es un regalo, decía Dickens, pues disfrutemos de ella. Y la naturaleza humana, decía Dickens, es buena, por eso la tenemos que defender. Y tenemos que defender el más. Aquella reivindicación de Oliver Twist, quiero más. Esta época, si fijaos, es una época en Londres curiosísima, porque en política, claro, el capitalismo salvaje, y fijaos el paralelo que tenemos con este tiempo, está produciendo tal desajuste en la población, tantos bordes de pobreza, tantos nichos de miseria, que nadie sabía exactamente cómo solucionar esto. Eran, pues, en cierto modo, las secuelas inevitables del capitalismo. Y hacía falta una masa de pobres para que el mundo funcionara. El utilitarismo era consciente de que manteniendo dos tipos de pobres, ellos distinguían en aquella época, Bentham lo dice muy bien, pobres inhábiles para el trabajo, que son los que luego serán acreedores de subsidio, y pobres hábiles para el trabajo, y esos irán a las workhouse, a las casas de trabajo, etcétera, etcétera, donde aprenderán con mucho un oficio y tendrán cama y comida, punto, nada más, y será gente que estará ahí atendida. Bueno, Oliver Twist, si recordáis, está viviendo en una workhouse, sitios durísimos para vivir. Bueno, pues lo que dice Dickens directamente es que una vida así merece la pena ser vivida, pero reclamando más, evidentemente. En aquel tiempo, los ingleses lo solucionaban todo, dice Juan Benet en un ensayo muy, muy bonito que os recomiendo, que se llama Londres victoriano. Dice que en aquel tiempo se solucionaba de dos maneras los problemas sociales. Uno, haciendo comisiones de todo, comisiones de pobreza, comisiones de paro, etcétera, etcétera, en las que la gente, los especialistas debatían y encontraban soluciones, pero lógicamente se podían tirar 20 años debatiendo y encontrando soluciones, sin luego políticas que pudieran aterrizar esas soluciones. Y la otra, decía Juan Benet, y es el análisis es bastante acertado, haciendo ismos, liberalismo, tractismo, cartismo, socialismo, utilitarismo, sufragismo, librecambismo, etcétera, etcétera. Montones de ideologías nacen en el Londres de esta época. Pero ¿cuáles de ellas logran resolver los problemas, la pobreza de la población en aquel tiempo? Habría que discutir largo y tendido. La realidad es que ayer veíamos cuando Gustavo Doré y Jerome Blanchard pintan ese Londres de 1870. El año de la muerte de Dickens, y pintan de los 150 grabados, 120, Gustavo Doré dice que no tiene tripas para pintar un Londres maravilloso, divino, con gente comprando en las grandes calles del Strand, etcétera, sino que hay que pintar miseria y pobreza, pues ciertamente ninguno de estos ismos lo había solucionado. Entonces ahí tenemos la necesidad de esa visión pesimista, no, optimista de la vida, una visión positiva, una visión agarrada a la reivindicación, a la denuncia, pero desde luego muy agarrada a la vida. Y si algo no nos quitarán es el humor. Entonces, es la primera lección que podríamos extractar de nuestro Charles Dickens. La segunda, también muy importante. Fijaos, los personajes más frágiles de Dickens esconden una fuerza tremenda. Entonces, aquello que consideramos que es frágil puede esconder, si lo sabemos mirar bien, muchísima energía. Un personaje como la pequeña Nell, de Tienda de Antigüedades, o la pequeña Dorrit, que son personajes frágiles que mueren incluso, la pequeña Nell en el intento, son personajes delicados, aparentemente insignificantes. Bueno, pues la muerte de la pequeña Nell, o la cárcel, la pequeña Dorrit con su familia en la cárcel de deudores, acaban efectivamente con que la masa social inglesa, después de leer estas novelas y otras más, Sibyl de Disraeli, etcétera, etcétera, acaba cayendo en la cárcel por deudas en Inglaterra. Es decir, esa fragilidad aparente de estos personajes esconde una fuerza tremenda. La gente, después de leer estas novelas, se conciencia a tal punto que en 1870 y pico, 1880, se suprime la cárcel por deudas en Inglaterra y Marshall sí se cierra. La fragilidad esconde la fuerza. ¿Quién podía esperar que un niño como Oliver Twist pudiera remover a toda la workhouse, el más chiquitito de todos, acercándose con su cuenco a pedir más, y de repente se removieran todas las estructuras de aquella casa de trabajo? La fragilidad esconde la fuerza. Y en todos los personajes de Dickens, los más pequeñitos, los más diminutos, al final acaban siendo aquellos que dinamitan el sistema gotita a gotita, sentimiento a sentimiento, emoción a emoción. Y eso es muy hermoso. En David Copperfield tenemos otro ejemplo. Aparecen dos personajes. Steadford, que es un tipo duro, vive en el mismo internado, es fuerte, es valiente, tiene muy mal genio, siempre llama las cosas por su nombre, pero no aprende de sus emociones. Se comporta con la gente siempre igual. Es tremendamente áspero. Pero es noble. Es tremendamente noble en ese sentido. Y curiosamente David Copperfield, que es el chiquitito, es el frágil, es en realidad DC, recordáis, es CD, David Copperfield, es Charles Dickens, ese anagrama, ese juego, tiene las mismas características que han permitido a Charles Dickens salir adelante. Charles Dickens le ha dado especial valor a la puntualidad, extremadamente puntual, al orden, a la diligencia y a la claridad de objetivos. Eran los cuatro principios de su vida: puntualidad, orden, diligencia y claridad de objetivos. Y esos son los principios que a David Copperfield le permiten salir adelante en la vida. Steadford no aprende y no sale. Es hijo de una gran familia que se lo ha quitado un poco de encima, lo ha mandado al internado. David Copperfield es hijo de nadie, pero sale adelante a base de gotita a gotita sus pequeños valores, no renunciar a ellos y trabajar. Es convertir la fragilidad en fuerza. Y todos los personajes de Dickens, muchos de ellos tienen esto. Empiezas viéndolos como personajes tremendamente frágiles, diminutos, no esperas apenas nada de ellos, y sin embargo al final te acaban sorprendiendo porque son los que dinamitan el sistema por dentro. Son los que con su fuerza, su tenacidad, su resistencia, sorda, callada, muda, acaban cambiando las cosas. Bueno, pues no desdeñemos aquello que pensamos que es frágil o pequeño, porque muchas veces es posiblemente lo que puede cambiar. Y aquellas cosas que no hacen ruido a veces son las que están moviendo montañas. Es otro buen aprendizaje. Fijaos, muchos de estos personajes en Dickens, el circo de Sleary, la banda de comediantes de Crummles en Nicholas Nickleby, un absoluto adefesio como es Mantalini en Nicholas Nickleby, tampoco vamos a entrar mucho en personajes. Pero todos estos personajes que son aparentemente bufonescos, ridículos, absurdos, que dices no tienen ningún valor, y al final en las novelas acaban siendo determinantes. Luego hablaremos un poquito del papel de los secundarios en Dickens, pero todos estos personajillos que aparentemente no tienen ninguna importancia acaban siendo los que pues ciertamente cambian la historia. Tercera lección de Dickens, muy importante: ser conscientes de que el mal existe. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Dickens, yo creo que es de los primeros autores que percibe que el liberalismo lo que trata de hacer es enmascarar que el mal exista, esconder el mal. De hecho, el título de La pequeña Dorrit, el primer título. La pequeña Dorrit, su familia está en la cárcel por deudas, y el primer título, que fue lo que más le costó a Dickens poner, era Nadie tiene la culpa. Es muy gráfico. Y luego lo descartó y puso La pequeña Dorrit porque pensó que la gente no lo iba a entender. Pero el mensaje en Nadie tiene la culpa es eso. Aquí parece que nadie tenga la culpa de lo que está pasando. Nadie se beneficia de las trampas del sistema. Y es uno de los males del capitalismo, en realidad. El mal del capitalismo, el gran mal es precisamente que el mal aparece desencarnado. ¿Quién tiene la culpa de la crisis que estamos viviendo? No lo sabemos. Una de las estrategias del sistema capitalista precisamente es que el mal se esconde. Está desencarnado. Nadie tiene la culpa, como decía en La pequeña Dorrit. Entonces, se nos van escondiendo los verdaderos culpables de las cosas que nos pasan. Y Dickens se dio cuenta rápidamente de eso. Claro, por carne propia. Cuando él estuvo en la prisión de Marshalsea, porque su padre John Dickens, que había sido encerrado allí, sabía perfectamente quién le había denunciado. Y sabía perfectamente qué personas eran las responsables de que su padre estuviera en la cárcel. Cuando él estuvo en un internado con un profesor absolutamente monstruoso, que castigaba físicamente a sus alumnos, todo lo que podía y más, un sádico absoluto, era perfectamente consciente de dónde estaba el mal. El mal estaba encarnado. El mal tenía nombre y apellidos. Pues bueno, una de las cosas que nos dice Dickens, y yo creo que es muy importante, y esto es algo que quizá tengamos que empezar a pensarlo, el mal existe. Yo también estoy convencido de ello. El mal existe, tiene nombre y apellidos, está encarnado en personas, y los malvados, además, en Dickens, son malvados que tienen una maldad, una especie de felicidad demoníaca. Disfrutan haciendo el mal. No se arrepienten de ser malvados. Son realmente, decía Dickens, peligrosos para la vida. Y deshumanizan el mundo. Lo convierten en algo inhumano. Entonces, ciertamente, Dickens nos invita a que no pensemos que nadie tiene la culpa de las cosas que nos pasan, o del mal. No se trata de condenar, no se trata de fustigar, se trata de saber que el mal existe, el mal social existe, hay gente que hace las cosas mal. Quizá no podamos decir nadie tiene la culpa, como sucede con la pequeña Dorrit. El mensaje es alguien tiene la culpa, y habrá que decirlo. Es otro de los mensajes que nos lanza, y que es importante. Fijaos, a veces el mal en Dickens aparece escondido en obras. En Casa Desolada, por ejemplo, el mal está en el sistema. Pero claro, el sistema está hecho de personas. Está hecho por personas. Entonces Dickens, con mucha coña, habla de un ministerio, un departamento que ha sido creado en la Cancillería de Justicia inglesa, en aquel tiempo, en los años 40, un departamento que se llama de circunloquio. El departamento de circunloquio. Lo llama así, es muy kafkiano, ¿eh? Luego esta idea, lógicamente, aparecerá en El proceso de Kafka. Kafka era tremendamente dickensiano en este sentido. Y el lema del departamento de circunloquio, literalmente, es cómo no hacer nada ni dejar hacerlo. Literalmente. Ahora, en este sentido está haciendo un absoluto esperpento Dickens. Pero en el esperpento también está escondida la realidad. Y bueno, pues hoy vemos en nuestra vida cómo también hay departamentos del circunloquio, cómo cada vez que no sabemos cómo resolver un problema creamos una comisión, evidentemente, cómo cada vez que se crea una comisión aparecen 50 ismos que intentan influenciar en ella, y cómo al final aquello acaba siendo un nido que atrae al mundo más absurdo del derecho, de los recursos, de los contrarrecursos, de las apelaciones y de los laberintos legales, que al final acaban siendo palabrería hecha palabrería y que no lleva a ninguna parte. Y que no tratan más que de enmarañar, esconder los problemas. Y al final acaban siendo el mal en sí mismo. Entonces, en Casa Desolada es la novela en la que más claramente ese departamento de circunloquios, que también había aparecido en La pequeña Dorrit, también había aparecido ahí ese departamento de circunloquio, pues es muy, muy gráfico. A Dickens le tocó vivirlo en bastantes momentos de su vida. Dickens ayer no lo comentamos, pero dentro de la Dickens manía aquella de la que hablábamos ayer, recordáis, fue uno de los primeros escritores que se empeñó en defender los derechos de autor, porque en Inglaterra él los cobraba, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos el sistema legal norteamericano defendía los derechos de autor de los autores norteamericanos, pero no de los extranjeros. Con lo cual los libros de Dickens en Estados Unidos se vendían a patadas, pero Dickens no veía una sola libra. Entonces el viaje en realidad a Estados Unidos de Dickens en cierto modo fue para conseguir meterse en esa maraña legal e intentar defender que él tenía que cobrar sus derechos de autor allí. Ya vimos ayer que a Dickens, pues su nacimiento desde la pobreza le había llevado a intentar que no se le escapara una libra. Y sobre todo lo que no le gustaba es que las libras que fueran suyas fueran a otros bolsillos, evidentemente. Como no consigue nada, hace una novela estupenda que es el Man Thing Charles Leavitt, en la que se burla de los norteamericanos a más no poder. Pero bueno, él detectaba perfectamente, efectivamente, que el mal a veces puede ser legal, se puede esconder en ese tipo de cosas, y hay que destaparlo. Hay que destaparlo y hay que encarnarlo. Hay que decir, el mal es esta persona, esta y esta. Casa Desolada, desde luego, preludia la mirada de Kafka, como estábamos viendo. El cuarto punto. Dickens nos enseña a cambiar el punto de vista con el que miramos a la gente. Eso también es muy bonito. Jamás encasilla a ningún personaje. Los personajes de Dickens, ya lo veremos, en muchos casos son aberrantes, son insoportables, son niños consentidos, malcriados, maleducados. Pero en Dickens siempre existe esa posibilidad de, dentro de su propia estupidez, impertinencia, mala educación, etcétera, etcétera, nos pueden salir personajes maravillosos a los que adoramos. Es curiosísimo cómo juega con nosotros en ese sentido. Por ejemplo, pues tenemos ahí el personaje de Dick Swiveller en Almacén de Antigüedades. Cuando el malvado Kilp empieza a perseguir a Nell y a su abuelo, este personaje, que es más simple que el mecanismo, un botijo le ayuda. Pero luego, esa simpleza que nos saca de quicio y nos dice, ¿cómo puede ser tan tonto de dejarse arrastrar y ayudar a Kilp a intentar atrapar a la niña y a su abuelo? Cuando se hace amigo de Kit, pasa lo contrario, porque como lo que valora es la amistad, pasa a protegerlos y de hecho los salva al final. O sea, su simpleza, en un principio le había condenado a ayudar a Kilp y después se convierte en la salvación, porque ayuda a Kit a protegerlos. Entonces, nos cambia el punto de vista en muchas ocasiones. Pues ese personaje que tenemos ahí de Wilkie's My Cover, si recordáis, en David Copperfield es el padre de Dickens, es el padre de David Copperfield, el padre entre comillas, es ese personaje extraño que se comporta al final como su padre, y que se parece mucho a John Dickens. Es un desastre absoluto. Es un tipo que no hila prácticamente dos ideas coherentes. En un momento determinado tiene que actuar como espía y es un grotesco. O sea, no os podéis imaginar un espía peor en toda la historia, más torpe. Posiblemente Mr. Bean estuviera inspirado en él, porque ciertamente hay muchas cosas de Mr. Bean en My Cover. No lo digo en broma, es así, Hay una gran inspiración de Mr. Bean en bastantes personajes de Dickens, pero bueno, de esto podríamos estar hablando, ese humor británico. Bueno, pues es muy curioso porque este personaje está en crisis permanente, con lo cual no está en crisis. Porque toda su vida es una crisis. Entonces el tío, como sabe perfectamente que es un perdedor nato y que todo le va a salir mal, ¿para qué se va a amargar? Si sabe que todo lo que intente le sale mal. Con lo cual lo que hace es disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida. Si sé que mi vida es una crisis permanente y estoy condenado a perder, me río por lo menos. Como ese otro personaje que tenéis ahí abajo, de Bob Sawyer, que es un médico que aparece en Pickwick, que en algunos momentos es un médico que no tiene pacientes. Entonces, como no tiene pacientes, se dedica a hablar con sus colegas médicos, a que le cuenten historias, a acodarse al pie de una chimenea y a beber. No hace otra cosa. No sufre. Como sabe perfectamente que no tiene nada que hacer en la vida, se divierte y pasa el tiempo. Son personajes que nos sorprende su capacidad de adaptación a la crisis, pero posiblemente el que más nos sorprenda de todos es este, es el personaje de Toots. Toots es un personaje absolutamente maravilloso, y con nosotros hace una inmensa jugada Charles Dickens en ese sentido, porque Toots en realidad es un tipo raquítico. Aprende a fumar antes que a escribir, absolutamente analfabeto, torpe, viste fatal, no es capaz de decir una frase oportuna donde la tiene que decir, mete la pata siempre, es estrafalario, es ridículo. Y al final, lo que consigue Dickens es que lo adoremos y que estemos deseando conocerlo. Eso es lo alucinante de Dickens. Porque consigue, y esto es muy importante, con Toots, por ejemplo, consigue no que cambie el personaje, que no cambia en toda la novela, siempre es el mismo, sino que cambiemos nosotros como lectores. Que es lo más alucinante de todo. Consigue que miremos a Toots con otros ojos, con su historia. El personaje no cambia, es igual de torpe, de estrafalario, de raquítico, de inútil, de impertinente, de ridículo. Pero nuestros ojos cambian a lo largo de la novela. Es decir, es de esos pocos autores que consiguen hacernos madurar. Madurar dentro de las historias. Y en ese sentido es una absoluta delicia. Entonces, todo lo que no esperábamos de Toots al principio, al final de la novela ciertamente lo esperamos. Nos ha cambiado el punto de vista. Hay que esperar siempre cosas de la gente. A veces una persona, y esto se lo digo a mis alumnos también, a los más pequeños a veces, a los 13 años. El resto de los compañeros les parecen unos estúpidos, y yo les digo, sí, pero tened cuidado porque esa que te parece una impertinente y una estúpida puede que dentro de 5 años sea tu esposa, o dentro de 10, o dentro de 15, vete a saber. Tienes que cambiar el punto de vista. Tienes que cambiar el punto de vista. Con Steadford, este personaje de David Copperfield, que es un chulín, ciertamente nos pasa lo mismo. En este gesto de aquí, tiene un momento, si habéis leído la novela, muy, muy, muy duro. Es un personaje altivo, muy byroniano, muy chulo. Entonces se encara con un maestro suyo, con Mr. Nell, al que acusa públicamente de tener a su madre pidiendo por la calle. Y Mr. Nell, que es un señor duro pero noble, en un momento determinado dice, tiene usted razón. Y ahora que ha dicho usted esto, no me queda más remedio que marcharme del internado. Pierde su trabajo y se marcha. Y Steadford ha triunfado. Pero a David Copperfield le queda una sensación de amargura. De ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha sido tan cruel con Steadford? O sea, con Mr. Nell. Le queda esa sensación de amargura interna. Bueno, Steadford nos resulta despreciable. Pero cuando al final de la novela hace exactamente lo mismo con el malo de la historia, y no ha cambiado, hace exactamente lo mismo con Uriah Heep, nos resulta adorable. Y es exactamente el mismo canalla. Esa es la maravilla de Dickens. Los personajes no cambian, cambia nuestra forma de verlos. Y pocos autores son capaces de jugar de esta manera con nosotros, muy pocos. Manejan nuestras emociones con una habilidad excepcional. Dickens es un auténtico taumaturgo en ese sentido. Trabaja, nos toca todos los timbres de dentro y no nos damos cuenta. Dickens sería algo así como un pianista que llevamos dentro, y sin darnos cuenta nos va tocando todas las teclas. Nosotros no somos conscientes de ellos, pero la melodía nos la está haciendo por dentro. Y juega con nosotros como si fuéramos un reloj y él el relojero, con una habilidad excepcional. Por eso cuando lo leíamos de pequeños nos encantaba Dickens, porque de pequeños a todos nos encanta que nos toquen como si fuéramos un reloj y que nos lleven a mundos con emociones inimaginables. Y si nos queda esa capacidad de sorpresa, de mayores nos pasa lo mismo, o no, nos gusta. Esto es lo que distingue un buen escritor de un mal escritor. El mal escritor cuenta cosas, el buen escritor te mueve por dentro como si fuera un relojero y te las despierta. No solamente te las cuenta, sino que te las despierta. Y eso es lo que hace Dickens, ciertamente es una absoluta maravilla. Quinta lección. Saber que la educación es la puerta. Esto es muy, muy, muy importante. Fijaos, Dickens es un pedagogo. Es un pedagogo. No tenía ni puñetera idea de pedagogía, pero es un pedagogo. Y tiene un sentido común asombroso, el que tienen todos sus personajes. Entonces, ya empieza planteando directamente pues lo mismo que planteaba en aquel tiempo Pestalozzi, al que seguramente no habría oído en su vida, ni habría oído citar, pero lo mismo. Pestalozzi decía, todo conocimiento tiene que venir de la experiencia y engancharse con experiencia, si no, no se ancla en el pensamiento. Y lo mismo dice Dickens. Entonces, os voy a leer un fragmento de Tiempos difíciles, no me puedo resistir, lo siento, pero es que es una maravilla. Se titula El asesinato de los inocentes. Y dice así, aparece una niña, la hija del dueño del circo, de Sleary, y aparece en la escuela del maestro Graf Rinz, que es el alter ego de Jeremy Bentham, un tipo obsesionado con los datos, los elementos, las definiciones, que los niños aprendan cosas de memoria, es lo importante, etcétera, etcétera. Y esta niña, claro, aparece en la escuela con una experiencia vital riquísima de haber vivido en el circo, pero ciertamente le faltan esos datos. Y dice así, es un poquito largo, pero yo creo que os va a gustar. Thomas Green, Grandmin, sí señor, un hombre de realidades, un hombre de hechos y de números, un hombre que arranca del principio de que dos y dos son cuatro y nada más que cuatro, y al que no se le puede hablar de que consienta que alguna vez sean algo más. Thomas Grandmin, sí señor, un Tomás de arriba abajo este Thomas Grandmin, un señor con la regla, la balanza y la tabla de multiplicar siempre en el bolsillo, dispuesto a pesar y a medir en todo momento cualquier partícula de la naturaleza humana para deciros con exactitud a cuánto equivale. Un hombre reducido a números, un caso de pura aritmética. ¿Podríais quizá abrigar la esperanza de introducir una idea fantástica cualquiera en la cabeza de Jorge Grangrid, de Augusto Grangrid, de Juan Grangrid o de José Grangrid, personas imaginarias e irreales todas ellas, pero en la cabeza de Tomás Grangrid, jamás? El señor Grangrid se representaba a sí mismo mentalmente en estos términos, ya fuese en el círculo privado de sus relaciones o ante el público en general. En estos términos, indefectiblemente, sustituyendo la palabra señor por la de muchachos y muchachas, presentó ahora Thomas Grandit a todos aquellos jarritos que iban a ser llenados hasta más no poder con realidades. Niña número 20, voceó el señor Grandit, apuntando rígidamente con su rígido índice. No conozco a esta niña. ¿Quién es esta niña? Y es la hija del director del circo. Ceci Yup, señor, contestó la niña número 20, poniéndose colorada, levantándose del asiento y haciendo una reverencia. Ceci no es ningún nombre, exclamó el señor Grandin. No digas a nadie que te llamas Ceci. Di que te llamas Cecilia. Es papá quien me llama Ceci, señor, contestó la muchacha con voz temblona, repitiendo su reverencia. No tiene por qué llamarte así, dijo el señor Grandin. Díselo que no debe llamarte así. Veamos, Cecilia Yup, ¿quién es tu padre? Se dedica a eso que llaman equitación, señor. Es a lo que se dedica. El señor Grandin frunció el ceño e hizo con ademán con la mano derecha de rechazar aquella censurable profesión. No queremos saber aquí nada de eso. No nos hables aquí de semejante cosa. Supongo que lo que tu padre hace es domar caballos, ¿no es así? Eso es, señor. Siempre que tienen caballos que domar, los doman en la pista, señor. No debes hablarnos aquí de la pista. Bien, veamos pues. Di que tu padre es domador de caballos. Supongo que también los curará cuando están enfermos, ¿no es así? Claro que sí, señor. Perfectamente. Entonces tu padre es albéitar y domador. Dame la definición de lo que es un caballo. Ceci Yup se queda asustadísima ante semejante pregunta. Claro, los ha visto toda la vida. Pero la definición dice: la niña número 20 no es capaz de dar la definición de lo que es un caballo, exclama el señor Grandridge para que se enteren todos los pequeños jarritos. La niña número 20 está llena de hechos con referencia a uno de los animales más conocidos. Veamos la definición que nos da un muchacho de lo que es un caballo. Tú mismo, Bitzer. Y dice Bitzer así: cuadrúpedo, herbívoro, 40 dientes, a saber, 24 molares, 4 colmillos, 12 incisivos, muda el pelo durante la primavera, en las regiones pantanosas muda también los cascos, tiene los cascos duros, pero es preciso calzarlos con herraduras, se conoce su edad por ciertas señales de la boca. Esto y mucho más, dijo Bitzer. Niña número 20, voceó el señor Grandin, ya sabes ahora lo que es un caballo. Bueno, pues esta es la habilidad excepcional de Dickens para decir sin decir. Está desmontando toda la educación memorística carente de experiencia, ayuna por completo de reflexión, de experiencia, de motivación, etcétera, etcétera, que intenta inocular conscientemente pensamientos, datos, elementos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que había sufrido él en la escuela. En cierto modo, pues lo sufrimos muchos en nuestro tiempo, con algunos profes, con otros no. Ciertamente todos recordamos a profesores que nos despertaron y todos recordamos a profesores que nos metieron datos y datos y datos y datos. Bueno, pues en aquel tiempo, fijaos, ya estaba diciendo en 1851 el maravilloso Charles Dickens, sin decir, ya estaba criticando estas cosas. Aparecen muchas escuelas de este tipo en Dickens, es una obsesión suya. El Colegio Salem de Mulston, en David Copperfield, Dulce Boys Hall, con el monstruoso Squeeze en Nicholas Nickleby, la escuela de Grandridge, la estancia de Oliver Twist en la Workhouse, es una constante. Dickens estaba muy preocupado por la educación y por cómo se estaba desplegando la educación en aquel tiempo. Y de hecho, a sus hijos les procuró siempre una educación muy esmerada. Uno de sus hijos fue a Eton, otro a Beckford, su hija, o sea que procuró siempre A pesar de que no los pudo atender o no los atendió como él hubiera querido, porque siempre estaba a salto de mata con viajes, lecturas, etcétera, siempre le preocupó muchísimo la educación porque sabía que era la gran puerta abierta al mundo. Y sabía lo que no quería en educación, tenía las cosas bastante claras. Cuando vemos películas, la cantidad de maestros horribles en Dickens es alucinante. Tenemos al monstruoso Squeers arriba, si os fijáis, o a Mr. Creakle, que es la encarnación del maestro que tuvo en su segunda escuela Dickens, el Dickens real. Pues la verdad es que echan bastante para atrás, ¿verdad? Son bastante monstruosos. Aquí tenemos la encarnación de Groundwind, película. Bueno, este personaje de arriba, Bradley Headstone, ya cabeza de piedra, el apellido es bastante, bastante gráfico, el apellido, ya es el colmo de la encarnación del mal en los maestros. Es un tipo, es un profesor sociópata que aparece en Dombey y Hijo, y que, bueno, pues hay una escena brutal en la que está dando clase, acaba de cometer un crimen, y mientras está explicando la clase a sus alumnos, está pensando cómo podía haber perfeccionado su crimen, cómo podía haberlo hecho mejor, para no... ha llegado el esperpento más absoluto. Pero este personaje es realmente monstruoso en algunos momentos y encarna lo que podía llegar a suceder en algunas escuelas inglesas. Nos puede parecer una barbaridad, pero antes de escribir Nicholas Nickleby, Dickens se pateó muchísimas escuelas por la zona de Yorkshire, sin decir que era él un escritor, sin que le conocieran. Entrevistó a muchísimos profesores, entrevistó a directores, entrevistó a internos, y las condiciones eran monstruosas. Los cementerios al lado de los internados estaban llenos de lápidas de jóvenes de 15, 16 años muertos por desnutrición. Había internados en los que en un año habían llegado a morir el 20% de los alumnos por desnutrición. Entonces, la situación de las escuelas inglesas y de los pensionados y los internados era brutal. Entonces, lo que Dickens pinta se acerca bastante a la realidad, aunque no suene horrible. Entonces, él se ve obligado a denunciarlo. Con su novela, Nicholas Nickleby, lo denuncia. Pero luego no se cansará de denunciarlo constantemente. Y este es el optimismo militante y activo de Dickens. Dickens no calla. Esto es una fotografía de una workhouse. ¿Vale? Aquí lo que le daban era comida y trabajo. No había educación. Dios es justo, Dios es bueno. Este tipo de mensajes. Aquí tenéis algunas imágenes de internados. Hay alguna especialmente escalofriante, como veréis. Internados a los que nunca llevaríamos a nuestros hijos, ¿verdad? Porque dan verdadero miedo. Y bueno, pues ciertamente era un mundo bastante, bastante tétrico en aquel momento. Y sin embargo, lo que Dickens empieza a lanzar en aquel tiempo como propuesta ética y de política educativa era lo que se llamaban las Ragged Schools. Son escuelas en las que a los niños con bastante más libertad se les enseñaba un oficio y las reglas básicas para desenvolverse en el mundo. Entonces él empieza a conectar con estas dos personas. El pedagogo más famoso en aquellos momentos de Inglaterra, Shuttleworth, y una señora con muchísimo dinero que está dispuesta a invertir en este tipo de escuelas. Entonces, ciertamente Dickens se lanza al mundo de la educación. Esta es una de las partes más desconocidas de Dickens, pero pues llegó a ser en un momento determinado algo así como administrador de unas aulas que promocionó él de mecánica, porque era claro, el futuro en aquel momento, cuando estaba llegando el tren y empezaban a aparecer, si recordáis, las vías férreas y el transporte, etcétera, etcétera. Él sabe que la mecánica es el futuro para muchos niños ingleses y abre muchísimas escuelas de este tipo, y él de hecho es el administrador de todas las escuelas de la zona de Chatham, de Birmingham, de Reading. Esa zona se encarga el de administrar los talleres de mecánica, de manera bastante, bastante discreta. Esto mucha gente en Inglaterra en aquella época no lo sabía. Así que, como veis, es un optimismo militante y activo el de Dickens. Es saber qué se puede hacer, denunciarlo e intentar crear. Y esta es otra de las obras también desconocidas. Creó una casa de acogida para prostitutas que intentaban salir de su situación libremente, que estaba en Londres en aquel tiempo y que duró unos cuantos años, financiada por la señora Coutts y por él mismo, y que, bueno, tuvo bastante salida. Y de hecho, pues mira, rastreando he encontrado esto, que es bastante curioso, porque aparecía una noticia en internet, que es la fuente de muchísimas curiosidades, de esta señora que estuvo en el Lunania Cottage, que se salió y que luego volvió a entrar otra vez, que agradecía infinitamente el trato que había tenido allí porque le había salvado la vida. Esta señora, Rina Pollard, acabó en Ontario, en Canadá, se casó con un señor, tuvo descendencia, y el año pasado aparecía como noticia, tecleando el Urania Cottage, aparecía como noticia que se habían reunido las tres generaciones vivas, hijas de esta señora, para celebrar efectivamente la tarea de Dickens. Así que, bueno, es una. Me imagino que habrá muchas más por ahí. Pero Dickens ya no está vivo solamente por sus personajes o por sus libros, sino por su vocación educativa, que también era muy importante. Bueno, pues la puerta de las crisis está en la educación. No sé si podemos añadir más, pero en estos momentos en los que vemos que precisamente si la puerta de las crisis es la educación, lo que hacemos es recortar los presupuestos. No sé si vemos exactamente la puerta abierta o no, pero Dickens lo vio claro y apostó por ello. Apostó noblemente por ello. Sexto punto, que os cuento. Ser conscientes de la enorme importancia de los secundarios. Esto es importantísimo en Dickens. Fijaos, Dickens partía siempre de una premisa. Decía que todo hombre es heroico cuando pierde la vida y es ridículo cuando se le vuela el sombrero. Todo esto depende de la situación en la que nos encontremos. No hay héroes, no hay villanos, no hay protagonistas, no hay secundarios. Todo depende de la situación en la que estemos. Esto Chesterton lo repetía con bastante frecuencia, porque la frase le gustaba mucho. Entonces es muy curioso porque los personajes en Dickens, el mundo está hecho de secundarios. Y nos dice Dickens, atento a los secundarios. Porque pensamos que la vida está hecha de héroes y de protagonistas y la realidad es que no. La fuerza de las cosas la hacen los secundarios, los sordos, los que no te das cuenta. Los que van poniendo gotita a gotita. Claro, fijaos, hay novelas, por ejemplo, Nicholas Nickleby es una novela que tiene 70 secundarios. Es una locura. Y llega la novela a ser tan apasionante. Hace poco hicieron, yo creo que 3 o 4 años, una serie en la BBC que tuvo un exitazo tremendo. Me parece que eran 4 o 5 capítulos contando la novela. Al final de la historia la gente acababa diciendo, efectivamente, si es que el que sobra es el protagonista. Porque solo existe para que los malos sean muy malos y para que los divertidos sean divertidos y para que los buenos sean buenos. Pero en realidad el que sobra es Nickleby, que es el más absurdo de todos los personajes. No tiene ningún contenido. Al final lo que nos interesa de la historia son los secundarios. Bueno, pues pasa eso, ¿eh? En casi todas las historias de Dickens nos pasa eso. Uno empieza a leer el Club Pickwick y descubre que el Club Pickwick existe porque existe Sam Weller, que es el secundario, y es el que nos atrae. En realidad, pues en Pickwick nos interesa muy poco. Nos divierten los secundarios, y nos entretienen los secundarios. Son secundarios numerosísimos en Dickens. Ayer os decía que, bueno, si cogéis el diccionario de Oxford de personajes de la literatura inglesa, prácticamente la mitad del diccionario son personajes de Dickens. O sea, es delirante. Hay miles de personajes de Dickens. Y ayer os decía, y esto es muy importante, que lo increíble en Dickens es que controlaba absolutamente cada uno de sus secundarios. Sabía cómo respiraban, sabía qué tics tenían, qué frase era la habitual, de qué pie cojeaban, sabía quién era su amante, quién era su mujer, cuántos hijos tenía. Jamás comete errores con los secundarios. Es capaz de manejar centenares de secundarios distintos. 70 secundarios es una barbaridad en una novela, pero es que saber los pelos y señales de cada uno de ellos es más difícil todavía. Bueno, pues lo manejaba con un arte excepcional, porque la historia es suya, la historia de los secundarios. Ayer, si recordáis, explicábamos cómo podía ser una novela de Dickens. Os ponía esa imagen del cuadro de George Hogarth en la que aparece un montón de gente en Dudley Street y decíamos, si recortas un cachito así y le das estos personajes a Dickens, te hace una novela. Es así. De los personajes más insípidos y que aparentemente no prestaríamos atención, Dickens sería capaz de sacar una historia. porque toda vida se puede convertir en una novela. Es un catálogo de oficios, Dickens, en ese sentido. En aquella época se decía que existían, fijaos, de oficios de ambulantes, de todo tipo, vendedores de las cosas más inimaginables. En Londres se decía que llegaba a haber hasta un catálogo de 20.000 oficios distintos, de ambulantes. Bueno, pues Dickens prácticamente los retrata a todos. Los retrata a todos. De una manera u otra aparece toda esa plétora de gente extraña que vive de las cosas más extrañas y que al final se nos acaban haciendo apasionantes, se nos acaban haciendo curiosísimos. Y lo más interesante, pues que efectivamente es gente corriente, como nosotros. Es gente normal, es gente corriente, pero depende de cómo la mires, puede llegar a ser apasionante. ¿Qué es lo curioso? Uno se puede enamorar perfectamente de una persona completamente corriente, porque si la mira bien puede ser fascinante. Pues eso es lo que nos presenta Dickens. Eso es lo curioso. Y es otra lección para nuestra vida. Es lo más curioso de todo. Y luego, pues claro, lo que tienen los secundarios de Dickens es que son raritos. Son raritos. Entonces, pues como nosotros también. Son raritos. Si los sacas de su sitio, te pueden destrozar la novela. Y eso él lo sabía. Entonces los tenía que controlar muy bien. Era muy curioso. Los tenía ahí como sus muñequitos. Tiene a Wilkes Micawber perfectamente puesto en su posición de tipo torpón, que todo lo que intenta le sale mal. Pero en un momento dado que intenta ponerlo de espía, como os decía, es un absoluto desastre y lo tiene que sacar rápidamente de ahí porque si no se me carga la novela. Entonces, le sucede con todos los personajes. A cualquier personaje que lo saca un poquito de su sitio y que le pone a hacer otro papel es un desastre. Entonces, los tenía bastante acordonados a los personajes. Y sucedían cosas pues divertidas. Y bueno, pues en ese sentido Dickens es muy, muy teatral. Os pongo simplemente esta historia porque lo más curioso es este personaje, Mr. Crook, que es un personaje de casa desolada. Y os lo pongo simplemente como curiosidad, porque esto provocó un cachondeo absoluto en el Londres de la época que a Dickens le divirtió mucho. Como no sabe cómo cargarse a este personaje, Mr. Crook es un alcohólico, bebe como un poseso y está gordo como un tonel, y de repente sufre lo que se llama una combustión espontánea. Estalla, desaparece. Literalmente se incinera, se autoincinera. Un fogonazo y adiós. Como el chiste ese, lo sabéis, el de el vasco, el del Pachi, que le dice, ¿bebía mucho Pachi? Dice, joder, sí bebía. Lo enterramos, lo incineramos hace 3 días y todavía no se ha apagado. Aquí igual. Este personaje ¡pum! Pega un fogonazo. Fijaos, ahí tenéis la imagen que captó muy bien Knight Brown, impresionante. Y al final, lo divertido fue que la prensa de la época y los críticos le empezaron a decir a Dickens que de dónde se sacaba él eso de que alguien pudiera desaparecer por combustión espontánea. Y lo peor de todo es que Dickens empezó a argumentar que sí podía suceder y que era cierto. Con lo cual, de la historia más disparatada, Dickens al final acabó sacando otra historia con su polémica con los periodistas, que era lo que más le divertía a él. Efectivamente, eso era vida. Así que los secundarios son maravillosos, pero si te los puedes quitar de encima con un buen fogonazo, también te los quitas. Esto era lo suyo. Y último detalle y última lección: aprender a mirar. Esto es fundamental en Dickens. Aprender a mirar y amar la luz, la que viene de dentro y la que viene de fuera. Esto es lo más bonito de Dickens. A mí personalmente es lo que más me gusta. A Dickens le encantaba observar. De hecho, ayer os decía que se pegaba caminatas y caminatas de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y el único objetivo era observar, mirar cosas, mirar detalles. Porque al final en lo minúsculo está lo maravilloso. Entonces, él descubría en las cosas más insignificantes motivos para sus novelas. Hace un par de años, si recordáis, hablábamos de Miguel Hernández y decíamos lo que le cambió a Miguel Hernández la vida es empezar a dar paseos con sus compañeros pintores de la Escuela de Vallecas, desde donde quedaban de la Puerta del Sol hasta Vallecas andando, porque mientras iban por el campo, de repente, alguno de sus compañeros pintores cogía una rama de tomillo y decía, pero ¿has olido alguna vez algo tan complejo como esto? Y Miguel Hernández descubrió que en realidad las grandes metáforas del 27 eran muy bonitas, pero que realmente lo impresionante estaba a ras de suelo. Y eso era lo impactante, lo impresionante. ¿Cómo es posible que pudieran salir maravillas así y las pisáramos? Bueno, pues lo mismo hace Dickens. Lo mismo. ¿Cómo es posible que no se haya percatado en esa señora o en ese niño que lleva en los brazos o en esa forma de hablar? Entonces él andaba kilómetros y kilómetros buscando y tomando notas de todo esto. Eso era una de las cosas más curiosas. Claro, a él, la luz de Londres, fijaos, a alguien que se pueda enamorar de la luz de Londres, pues es un poco masoquista, pues sí, que se enamoró de la luz de Londres, de la luz apagada, mortecina, de las lámparas de aceite, de la luna pálida, de las luces del Támesis, pues se enamora de esas luces. Es capaz de sacar maravillas de los personajes más oscuros, más turbios, de todos ellos es capaz de sacar luz. Si tenéis oportunidad de leer esta novela, que para mí también es una de las mejores, Nuestro común amigo, esta es una novela muy curiosa, no hemos hablado apenas de ella, pero a los que os guste Lost, en la serie, uno de los personajes, ahora mismo no recuerdo quién es, se la lleva a la isla, porque dice que es el último libro que va a leer antes de morir. ¿Vale? Es impresionante la novela. Es impresionante y posiblemente tenga el principio más impactante de la historia de la literatura para mí. Aparece una escena en la que están un padre y una hija navegando por el Támesis intentando buscar... Bueno, la barca es una auténtica barca de Caronte, os lo podéis imaginar. En la oscuridad más absoluta, el padre y la hija navegan y se empiezan a encontrar con gente que también navega como ellos. Y lo que están buscando es cadáveres para quitarles el dinero, cadáveres que flotan en el Támesis. La historia empieza así, ya no os cuento más, lo dejo así, pero la historia empieza así. Y de repente, con un tema en absoluta oscuridad, porque no hay ni una sola nota de color, nos ilumina la lectura completamente y nos engancha y ya no somos capaces de dejar la historia. Es fascinante cómo era capaz de encontrar motivos tremendamente iluminadores en la más absoluta oscuridad. Entonces la oscuridad... también hay un detalle aquí curioso, el detalle de la gente que ahora mismo vive de las basuras y de los residuos, etcétera, y de cómo los residuos y las basuras y lo que desechamos acaba convirtiéndose en riqueza, también es un motivo interesante para tirar de él, y aparecen Dickens. Pero bueno, todo esto es muy curioso, es muy curioso cómo todo en Dickens es luz, las diligencias, los caballos, el vuelo de un sombrero, el grito de un niño, las voces infantiles, los juegos, las madres que les llaman desde las ventanas, las ventanas que se caen, las puertas que se cierran, todo parece antropomórfico en Dickens, todo parece que tenga forma humana, todo parece dirigido por este maravilloso director de orquesta que iba moviendo hilos por ahí. Y esto es Dickens, esto es Dickens, un Dickens que cuenta y no cuenta, que esconde y no nos esconde, que nos relata lo que le interesa. Lo que más nos gusta de Dickens, y por terminar ya, porque son las 9, decía Chesterton, que para mí es el mejor crítico de Dickens, un extraordinario escritor, del cual conoceréis El hombre que fue jueves, etcétera, etcétera, etcétera, hay un montón de paradojas muy divertidas, que Dickens había conseguido una cosa muy importante para acercarnos al mundo de la pobreza. Decía, consiguió que sintiéramos las desgracias ajenas como propias, pero además consiguió que viéramos a los pobres como alguien interesante, no solamente como un objeto de caridad. Y esto era muy importante. Consiguió que nos diéramos cuenta de que no eran un objeto de caridad, sino además eran alguien interesante. Consiguió, decía, que el más grotesco y el más ridículo nos enamorara. Y decía que eso era importantísimo, porque cuando lo grotesco y lo ridículo se queda ahí, lo convertimos en esclavo. Y decía, pero cuando nos consigue enamorar, lo libera. Entonces consiguió que nos enamorara la gente ridícula y grotesca. Y era una forma de hacerla libre, en ese sentido. Y os dejo la frase que para mí es más bonita de Dickens. Y cerramos ya con esto. Dickens estaba hablando con su biógrafo Forster, y dejó, yo creo que es una lección de vida excepcional. Dijo así. Le dijo, el mundo es más pequeño de lo que imaginamos. Todos nosotros estamos ligados con el destino sin saberlo. y personas que suponíamos lejanas unas de otras se dan codazos constantemente sin darse cuenta. Estamos mucho más cerca de lo que pensamos, pensamos que estamos mucho más lejos, pero estamos mucho más cerca de lo que pensamos, y aunque no nos demos cuenta, estamos dándonos codazos en este mundo, todos, sin darnos cuenta, y en cierto modo también porque somos personajes. Entonces, como hemos visto esta corriente fluida de Dickens y esa calle que ayer veíamos de Dudley Street, ahí estamos dándonos codazos y no estamos nada lejos, por mucho que la crisis nos haga pensar que estamos muy lejos. Igual tenemos que estar dándonos más codazos y más cerca todavía. Muchas gracias. Bueno, dejamos un ratito, si queréis, de preguntas. Hoy he intentado acabar un poquito antes para que no os quedara rato. Si tenéis cosas que comentar. Yo sí quería preguntarte la faceta de periodista de Dickens, porque él empezó escribiendo, colaborando con periódicos, ¿no? Sí. ¿Continuó con...? ¿Colaborando con ellos o ya se dedicó a...? Él empezó como reportero de juicios, de hecho. Y de hecho, lo primero que hizo fue aprender taquigrafía para escribir más rápido. Y hay muchas cartas de él que se conservan todavía con taquigrafía. Dejó la prensa bastante rápido, pero luego lo que hizo fue lanzar él mismo sus revistas. Entonces lanzó dos o tres revistas cuando descubrió que el negocio estaba... no en publicar en revistas de otros, sino en sacar yo mi revista y que los demás publiquen para mí, pues entonces sacó varias revistas, y ahí, bueno, pues la prensa en él tuvo un recorrido en ese sentido corto, cortito. Antes me preguntabais, que no quiero que se me olvide, qué había pasado con la mujer de Dickens, con su esposa. Me lo comentabas por ahí. Bueno, la realidad es que Dickens se desenamoró directamente. Entonces, en 1855 ya, cuando recibe esa carta de Mary Bicknell y él decide verla, es porque ya no... De su mujer le sacaban de quicio muchas cosas. Tenía depresiones después de cada parto, él la acusaba de que siempre estaba deprimida, era bastante intolerante, él era hiperactivo y ella era bastante en ese sentido tranquilona, le sacaba de quicio. Entonces, pues sí, él buscaba otras cosas. Y al final acaba teniendo esa relación desde 1800, pues no se sabe exactamente la fecha, pero los últimos 10 años de su vida al menos está con Ellen Ternan, que es una actriz a la que conoce además de casualidad, porque montan una obra de teatro con Wilkie Collins, El piélago helado, montan esa obra de teatro. Primero la representa con su familia, con su mujer y sus hijas, pero luego cuando tratan de hacerlo más profesional, recurre a actores profesionales. Y una de ellas es la familia Ternan, su madre, la hermana de Ellen Ternan, de Nellie Ternan, y la misma Nellie, que tiene 18 años, y se enamora perdidamente de ella. Entonces al final acaba pues su mujer invitándole ya directamente a que se vaya, ya se queda con los hijos y él se va. Entonces la relación se rompe ahí. De hecho hay un accidente de tren muy famoso en 1865, el accidente de Staplehurst, en el que Dickens está en el vagón último, se caen varios vagones de tren al río. Y el último de los vagones que se queda colgando y que no se cae está Ellen Ternan con él, y él de hecho tiene el manuscrito de esta novela. ¿Cómo se titula eso? Nuestro común amigo. ¿Vale? Tiene el manuscrito de esa novela, creo que es esta, o no sé si es Don Bella Hijo, pero creo que es esta, de Nuestro común amigo, tiene el manuscrito. Y en ese momento es cuando se supo ya que, bueno, salió a la luz, porque mucha gente lo vio en aquel momento salir con ella del tren, etcétera, que tenía esta relación con esta mujer. Perdona, sí, ibas a preguntar. Yo tengo una pregunta, te quería hacer un comentario. Es que estas... personalmente yo leí tres novelas de Carlos Dickens cuando era joven. Y claro, todo esto que acabas de decir no lo veía. Yo veía como supongo que hacemos todos, hacemos una novela, los personajes los vemos, nos los imaginamos, vemos las calles, el barro, la estrechez de las calles, la oscuridad de la ciudad, la pobreza y todas esas cosas, pero lo que acabas de, bueno, lo que yo acabo de oír, que tú has dicho, me parece muy bien, extraordinario, porque me has hecho ver cosas que no había leído antes, o sea, que no veía cuando lo leía. Simplemente ese comentario que quería hacer. Muchas gracias. Ahora, la verdad es que ves, o sea, tú eres profesor, ¿no? Mm. Quizás ves muchas más cosas que cuando nosotros, personas de normales, leemos un libro. Normales. Fíjate. Y decidimos que ese es el preferido y lo aconsejamos. Sí. Si no es entretenido, es entretenido. Pero no vas hasta ese fondo de los personajes, de los muchos que has nombrado. Sí, fíjate, nosotros tenemos un taller en el que hay gente por aquí que está en ese taller de lectura y ciertamente cada uno tenemos lecturas distintas de los libros, que son muy complementarias y cada uno vamos aportando lo que vemos, etcétera, etcétera. Yo cuando leo tengo la tendencia a intentar no leer técnicamente, porque si no te pierdes la historia, es muy triste. O sea, si vas viendo las... Un libro, en realidad, si te dedicas a mirar en las costuras a un traje, no lo disfrutas. Y con un libro pasa lo mismo. Si le miras las costuras, mal asunto. Entonces, yo necesito hacer dos lecturas nuevamente del libro. Una primera de pasármelo bien, como todos, y una segunda en la que ya me gusta mirar en las costuras y ver exactamente cómo está hecho, las técnicas, etcétera, etcétera. Si me interesa, si no, lo dejo. Pero desde luego, yo creo que lo que hay que hacer con los libros es disfrutar, que paso están, ¿eh? Si no, mal asunto. Y desde luego, con Dickens se disfruta mucho, ¿eh? Yo, el primer libro que me leí, cuando era, no sé ni los años que tendría, pero lo tenemos en la casa del pueblo todavía, que es un ejemplar de La pequeña Dorrit de Aguilar, de esos que tenía ilustraciones en un ladito y el texto en el otro, y que era una versión abreviada. Y igual me lo leí media docena de veces, ¿eh? Porque era una maravilla absoluta, ¿eh? Y yo echo de menos a veces esas lecturas, como decía antes, de la sorpresa, de no esperar, no detenerte a mirar las costuras, sino simplemente de meterte en la historia y disfrutar y pasarlo bien, ¿eh? Que es lo que nos pasa también cuando vamos al cine. En el cine, dedicarte a mirar plano contra plano y tal secuencia, quiero meterme en la peli y disfrutar. Y luego cuando sales ya piensas. Pero es importante lo que dices, ¿eh? Muy importante. Hay que disfrutarlo. Más cosas. Desgraciadamente no pude venir ayer y a lo mejor no hago más que repetir una pregunta que a lo mejor te hicieron ayer. Pero al margen de celebrar el 200 aniversario de Dickens, y teniendo en cuenta que es un clásico y un clásico es el que está siempre de moda, porque con unas situaciones de hace 200 años te refleja lo que está pasando ahora, lo has elegido un poco por eso, y que porque no es una casualidad que el neoliberalismo haya traído todas estas cosas, y no es casualidad que se proyecte la señora Thatcher ahí. Uf. Uf. No, mira, ahora mismo hay una corriente que intenta, en cierto modo, rescatar una forma ética de ver la literatura. Es decir, que la literatura no solamente nos entretenga, sino que además nos dé modelos de vida. Incluso, fíjate, en el derecho en Estados Unidos, están empezando a aparecer en las facultades de derecho una asignatura que es la literatura aplicada al derecho. Que es muy curioso, porque se va descubriendo que la forma en la que algunos personajes literarios se comportan y gestionan sus emociones puede servir a psicólogos, a psiquiatras y a jueces para estudiar en ocasiones el comportamiento de determinadas conductas delictivas, etcétera, etcétera, etcétera, y puede aportar. Hay incluso, no vamos a decir algoritmos emocionales, pero hay pautas emocionales que son o que se pueden estudiar de manera paralela. Entonces, en Estados Unidos hay asignaturas que es la literatura aplicada al derecho, y es muy curioso. Y bueno, Dickens es uno de los autores más ricos y más estudiados allí en ese sentido, porque los personajes de Dickens son muy ricos emocionalmente. son muy muy ricos, incluso los secundarios. Entonces hay autores que son especialmente dúctiles en ese sentido, y Dickens es uno de ellos. Y bueno, la realidad de lo que dices de la señora Thatcher, pues es que el tema es que yo creo que Dickens pinta tal cantidad de caracteres que lo bueno que tenían la gente que leía en aquella época es que siempre se reconocía en uno, siempre se acababa identificando con uno. Yo creo que no hay un solo carácter que a Dickens se le escape. Ayer pintábamos esa imagen de los caracteres de Hogarth, en la que aparecían un montón de rostros que había visto. Bueno, Dickens es eso. Dickens trata de representar todo. También era una estrategia de marketing, porque él sabía perfectamente, si yo consigo que los lectores se identifiquen con alguno de mis personajes, comprarán mis novelas. Tonto no era. Entonces juega mucho a meter muchísimos personajes en escena para que todo el mundo tenga algún favorito por ahí. Y sí, Thatcher también está por ahí, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más tenéis? Yo quería destacar que me ha sorprendido mucho, desconocía esa faceta de pedagogo, y el cómo lo has definido, que más que tener una teoría pedagógica, porque pedagogo no era, que tenía muy claro lo que no debía ser o lo que él no quería. Y luego lo de la casa de acogida para prostitutas y esa faceta suya de mecenas junto con la señora Puch, no he podido evitar hacer un paralelismo con Concepción Arenal, coetánea suya, aunque no tan brillante como él en la escritura, pero sí en ese trabajo social. Quizás el siglo XIX propiciaba eso en toda la Europa de la Revolución Industrial, que aparecieran estas gentes visionarias, porque Concepción Arenal fue visitadora de cárceles y fue la precursora de muchas cosas que se están haciendo hoy, como el abogado de oficio y todas esas cosas. Entonces estaba oyéndote lo que había hecho él y me estaba acordando de un personaje que a mí me está fascinando, que es Concepción Arenal. Sí, sí, yo creo que los dos tienen esa misma inquietud, comparten esa inquietud. Dickens, él es un hombre muy consciente de sus límites, yo creo, en ese sentido. Entonces nunca trató de meterse en pedagogía porque era un tema que se le escapaba. Pero él sabía que tenía poder, mucho poder, y que la señora Kutz tenía dinero, y que el pedagogo tenía las ideas. Case Hathaway tenía las ideas, con lo cual, la suma de los tres, cada uno por su lado, él hacía la difusión, ella ponía el dinero y él ponía las ideas. Era un tándem perfecto que funcionó durante bastantes años. Es la misma inquietud, ciertamente. Y bueno, pues se podría estudiar porque posiblemente haya bastantes paralelos entre los dos. Sí, sí, es probable. Y bueno, de hecho, en las crisis hay una frase de Hegel que a mí me gusta mucho. Dice Hegel que el búho de Minerva emprende el vuelo en la oscuridad. Y es así. La sabiduría aparece siempre en los momentos más oscuros. Y es así. O sea, y en los momentos de crisis es donde de repente aparecen pues las mentes más lúcidas. Cabe esperar que ahora nos pase algo así. Lo curioso, por ejemplo, es que en Dickens, ayer tenía una diapositiva que no os puse, porque iba hablando del fracaso, etcétera, etcétera, y había una que era la intelectualidad, y estaba en blanco, porque no hay un solo personaje intelectual en Dickens, ni uno, no lo busquéis, no hay ninguno, no hay intelectuales. Ningún personaje en Dickens se gana la vida pensando. Nadie. Nadie. Es muy curioso. ¿Por qué razón? Él interpretaba que no tenían que estar en su galería de personajes, pero es muy curioso, hay un vacío absoluto ahí, de personajes que piensen en este mundo suyo. Pero es verdad que él era consciente de sus límites, estaba muy inquieto, sabía que la educación era la puerta, y quizá le faltaba todo el talento educativo que tenía Concepción Arenal, que sin duda alguna sabía perfectamente lo que hacía y era una profesional de eso. Él era escritor y se dedicaba a eso. Y sabía que tenía poder y lo utilizaba para denunciar. Es interesante el tema. A mí lo que me impresionaba mucho ha sido que hablaba desde abajo. Eso que lo entendían los bichos, hasta los más cultos. Sí, sí. Eso me parece precioso porque es una forma de relación muy, muy clara, muy, muy directa, muy transmisora. Sí, fíjate, si leéis a Dickens ahora mismo, había escritores que le tachaban de ser demasiado vulgar en aquellos tiempos, porque es muy coloquial. Dickens es oral, es muy oral. Entonces la literatura de Dickens es como la literatura oral. Él es como si, como decíamos ayer con Azcona. Azcona aprendía a escribir yendo en el metro, escuchaba lo que la gente decía y lo que le divertía a Azcona de repente eran aquellos chistes que la gente iba contando por la calle, los chascarrillos, etcétera, y luego salían las películas de Berlanga, igual. Pues Dickens hacía lo mismo, la literatura de Dickens es muy oral. Entonces él hablaba muy llano, muy clarito, y había gente a la que eso le sacaba de quicio. Pues George Eliot o Elizabeth Gaskell decían que era muy vulgar. Oscar Wilde, no os podéis imaginar cómo lo ponía, lo odiaba a muerte a Dickens. Pero bueno, era llano y hablaba para que la gente de abajo lo entendiera. Claro, lo que producía pues era eso, que cualquier persona que supiera leer o que supiera entender con alguien que le contara a Dickens, lo entendía y le calaba. Le calaba, eso era lo bonito. Sí. ¿Más que teníais por aquí? Sí. Si lo escuchase ahora, después de 200 años, probablemente haría la misma crítica a la educación que entonces. Pues es difícil pensarlo, pero yo creo que lo que sí haría seguro es insistir en que la puerta de la crisis es la educación. Y lo que no podemos hacer es perderlo de vista. Eso sí, ¿cómo lo haría? Ya no lo sé. Él era un radical en cuestiones políticas. Esta señora que se va, Carmen Acha, fue mi maestra en COI. No puedo dejar de decirlo porque ella me despertó muchas cosas. Hasta luego, Carmen. Sí, pues ciertamente ahora lo que hubiera planteado es que la puerta de salida es la educación. Posiblemente no se hubiera metido en teorías educativas, pero sí hubiera tratado de financiar ideas, estudios, etcétera, etcétera, etcétera, formas de que la educación realmente se potenciara, porque esa era la puerta. Ya como lo hubiera hecho ya no lo sabemos. En ideas políticas era un radical, bastante cercano a los liberales. Entonces hubiera estado, ahora mismo, pues tampoco sabemos si hubiera estado en alguno de los márgenes políticos que tenemos. Yo creo que era una personalidad que no cabía fácilmente en ningún corsé de ideas. En su día no fue ni cristiano siéndolo, ni anglicano siéndolo, ni socialista, ni liberal, ni tori, ni nada, no cabía en ningún lado. Yo lo decía sobre todo recordando el párrafo que has oído sobre el caballo. Sí, sí, sí. Lo que se hubiera reído muchísimo es de muchísimas. Parece que estamos muy... Sí. Describiendo el caballo. Sí, nos obsesionamos demasiado con los datos. Y hacemos una educación a veces muy, muy poca educación emocional y mucha inmersión en datos, en bañeras de datos, cifras, fechas, etcétera, etcétera, sí. Eso se echa falta. Más cosas. ¿Alguna pregunta más? No sé si se podría establecer alguna analogía también o influencia de uno sobre otro. Yo hablo un poco de Galdós. Sí, sí. Porque también... hablaba un poco desde abajo hasta tal punto que lo llamaron el garbancero, ¿no? Frayonito Garbancero le llamaban, sí. Sí, pues, ¿sí? No sé sí. Si con Dickens pasa, pero ahí está. El primer traductor en España de Dickens fue Galdós. Sí, sí, sí. Y el escritor más dickensiano en España, aparte de Galdós, que en los episodios nacionales hay una influencia de Dickens muy clara, sobre todo por la cantidad de secundarios que son los que llevan la historia, que es lo bonito de los episodios. Baroja también es muy... Baroja es muy... Blasco Ibáñez también, en el sentido de... Sí, sí, sí, es que hay muchos escritores que tomarían cosas de él. Blasco Ibáñez en el sentido de las tramas muy enmarañadas, muy dependientes de lo que diga el público, de por dónde tiene que ir la historia, etcétera. Sí, pues posiblemente sí, Dickens es inmenso, entonces muchísima gente pesca de él. Sí, sí. Hay estudios, hay bibliografía de eso. Yo he leído alguna, otra no la he leído, lo confieso, la tengo por ahí, algún día la leeré, pero vamos, hay mucha bibliografía sobre la influencia de Dickens en escritores españoles. Y sobre Dickens y Baroja hay muchísima, eso sí. O sea que... Pues muchas gracias por venir y por vuestra paciencia.